versículo del 1 al 19. Hechos 12, capítulo 1 al 19. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarle, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de soldados, cada uno para que le custodiasen, y le proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: «Levántate pronto». Y las cadenas se le cayeron de las manos, y dijo el ángel: «Cíñete y átate las sandalias». Y lo hizo así, y le dijo: «Envuélvete en tu manto y sígueme». Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: «Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba». Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino corriendo dentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: «¿Estás loca?». Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: «Es su ángel». Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, le vieron, se quedaron atónitos. Hasta allí la lectura. Señor Dios Todopoderoso, gracias, Señor, te damos por la oportunidad que nos das de estar en este lugar. Ahora, Señor, me toca exponer tu palabra. Nuevamente me rindo a ti y te ruego, Señor, que tú uses mis labios, mi corazón, mi mente y todo mi ser para exponer tu palabra. Señor, yo no sé qué es lo que tú puedes hacer. Yo no sé exactamente lo que nosotros podemos lograr a través de la oración. Pero yo te ruego, Dios, que tú uses este mensaje para cada uno de mis oyentes y que esto nos pueda servir para todos. Lo rogamos y lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Este mensaje que yo voy a predicarles, lo prediqué en el 2000. Le titulé Una puerta de hierro. Ahorita se van a dar cuenta por qué. Las circunstancias en la vida de Pedro nos ilustran lo que se puede lograr a través de la iglesia en oración. Su vida estaba en peligro. No hay poder humano que pueda salvarle de la mano de Herodes. Perfectamente custodiado, atado con cadenas y, por si fuese poco, una puerta de hierro infranqueable. Ante estas circunstancias nos encontramos en el año 2000. Nosotros como misión necesitábamos un terreno. Una congregación quizá de 25 o 30 personas. A lo mejor eran 8, 9 niños, 2 o 3 hermanas y los demás todos jóvenes. Jóvenes, estamos hablando de que iban a la secundaria, a la preparatoria. Yo creo que en aquel entonces no iba nadie a la universidad todavía. Y para nosotros juntar $13,000 que nos costaba el terreno era algo imposible. No podemos, ni ahorita ni en el entonces, no podíamos, cuando menos un solo hermano que pudiese poner $1,000. No lo había. ¿Cómo nosotros podemos buscar $13,000 para comprar ese terreno? Era algo imposible. Nosotros no podemos o no podíamos abrir esa puerta de hierro. De la misma circunstancia, de la misma forma en la cual Pedro está preso, que no tiene una sola opción para poder salir de este lugar, de esa misma forma nosotros estábamos. Quiero decirles que este mensaje motivó a los hermanos a orar. Y oramos, y el Señor abrió las puertas de una forma increíble, donde nosotros pudimos comprar ese terreno con la ayuda de ustedes, es cierto, pero quiero decirles, no recuerdo exactamente si la iglesia puso un 60% y nosotros un 40%, no recuerdo exactamente, pero casi nos fuimos a la mitad. De hecho, lo que ustedes nos ayudaron fueron $4,000 de enganche y pusimos nosotros $2,000. Después, los $6,000, porque nos costó $12,000 el terreno, los 6,000, la mitad nos los estuvo poniendo ustedes como iglesia y la otra mitad nosotros como misión. Quiero decirles y que como testimonio de que ese dinero, mes con mes, allí estaban los $250 que nos tocaba poner. Todavía nosotros ofrendábamos, diezmábamos de lo que nosotros recogíamos para la iglesia. Nos fue tan bien que después decidimos comprar una panel que nos costó $2,000 más $1,000 de la importación y placas y todo eso. Trabajamos, oramos y el Señor nos bendició. Y este fue el mensaje que yo les prediqué a mis hermanos. Primero, una puerta de hierro. Pedro en prisión. Un cuadro de la iglesia bajo tribulación, lo que vemos en el versículo 1. Ahí nosotros, 1 y 2, dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Estamos hablando de un cuadro de la iglesia bajo tribulación por parte de Satanás. Esto, dice la Biblia, que agradó a los judíos, y no solamente eso agradó, sino también dijeron, pues, ¿quién mejor podemos seguir y tratar de terminar y exterminar a esta secta de los nazarenos? Bueno, pues necesitamos la cabeza de Pedro. Y fueron tras su líder. Fueron tras aquel que iba guiando la iglesia. La Biblia dice en el versículo 3, dice, y diciendo, perdón, no estoy en el 11:3, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, y eran entonces los días de los panes sin levadura. Nosotros vemos que el apóstol Pedro lo apresaron con un solo propósito: matarlo. Sus días estaban contados del apóstol Pedro. Este hombre no tenía una sola esperanza. Era imposible que este hombre hubiese salido de ese lugar. Cuando nosotros vemos y nos damos cuenta que este hombre estaba custodiado, en el versículo 4, dice: y habiéndole tomado preso, le pusieron en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno, para que le custodiase. 16 soldados custodiando al apóstol Pedro. Me imagino que no eran los más flacuchos. Eran los más fuertes. Tenían que ser los más valientes. Tenían que ser las personas más osadas, porque a estos hombres se les dio que guardasen la persona de este hombre, y seguramente, por lo que vemos en el contexto, que con sus vidas estaban respaldando la persona de Pedro. Si él se fugaba, sus vidas estaban también en peligro de los soldados. Por lo tanto, se supone que eran los más fuertes. 16 soldados custodiando a Pedro. Y como si fuese poco, en el versículo 6, dice: y cuando Herodes le iba a sacar, Aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujetos con dos cadenas y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Nosotros podemos ver que no solamente había 16 soldados que lo custodiaban, también estaba dormido entre dos guardias, atado a dos cadenas. No sé exactamente si estaba atado una cadena en el piso y en la mano y otra en el pie, o quizás estaba esposado con un guardia, uno a la derecha o uno a la izquierda. Pero allí estaba este hombre con 16 soldados, más aparte encadenado. Otra de las circunstancias que nosotros vemos en el versículo 10, y habiendo pasado la primera y la segunda puerta, perdón, y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que estaba a la ciudad, la cual les abrió por sí misma. Podemos darnos cuenta que no solamente eran 16 soldados, que no solamente estaba atado a dos guardias, sino además estaba en lo más profundo de la cárcel, quizás un calabozo, donde para salir de ese lugar tenía que pasar tal vez en un primer patio donde estaba una guardia, enseguida otro segundo patio donde posiblemente había otra guardia, y como si fuese poco, una puerta de hierro, con sus grandes cerrojos, con sus candados. ¿Pensar en fugarse? Imposible. Que sus compañeros, sus amigos, los demás apóstoles lo pudieran tomar y sacarlo por medio de asalto, no podían con la guardia de Herodes. La situación en la vida del apóstol Pedro, humanamente no había poder que pudiera lograr rescatar al apóstol Pedro a través y salvarle la vida. No había. Era imposible sacarlo de ese lugar. No hay poder humano que libre a Pedro del juicio de Herodes. Jacobo lo mataron. Y como consecuencia, ¿qué? Agradó esto al pueblo judío. Matar al apóstol Pedro, sería lo mejor que pudiese suceder. Yo le decía a los hermanos que nosotros estábamos en un imposible. Reunir esos 13 mil dólares en una pequeña congregación no se podía. Bueno, no pusimos los 13 mil, pero pusimos, ¿qué? $5,000. ¿Cómo nosotros podíamos sacar esos $5,000? No lo podemos sacar. Para nosotros era algo sumamente difícil, imposible de sacarlo. No podíamos hacerlo. Todos los muchachos dependen de sus papás. Los niños, era imposible. La situación es que empezamos a orar. Empezamos a trabajar. Los niños, en aquel entonces estaba la hermana Rosita Linares con nosotros. Y los niños empezaron a juntar botes. Y traían botes. En la colonia obrera ustedes no van a encontrar mucho bote. Si alguien se dedica a juntar botes, no va a encontrar botes de México. Va a encontrar bote americano. Y bueno, eso es bien pagado al otro lado. Y los niños, todos los niños iban trayendo, iban juntando sus botes y la hermana se iba. Y a veces se traía $30. A través de esa forma y a través de trabajar, y nosotros venimos aquí y expusimos el proyecto y ustedes nos ayudaron dándonos trabajo, lo pudimos lograr. Ahora, yo quiero hacer una pequeña aplicación. Todos nosotros como iglesia vamos a pasar por imposibles. De hecho, yo creo que ustedes acaban de pasar por un imposible. ¿Recuerdan cuando la hermana Ernestina estaba en problemas? Toda la iglesia orando. A veces como familias vamos a tener situaciones imposibles. A veces en la vida personal Tenemos una puerta de hierro que no la podemos abrir. Es algo imposible, algo que no lo podemos hacer. Pero en el versículo 5 nos está hablando y dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Las llaves para esa puerta, para abrir esa puerta, no es la fuerza de un ejército, sino son las rodillas de una iglesia. No es la oración de una persona la que va a abrir las llaves, es la oración de una iglesia, la oración de una congregación, de un pueblo escogido de Dios, de un pueblo reunido con un solo propósito, orar. Eso es exactamente lo que nosotros hicimos. Y quizás nosotros ahora, porque nuestra congregación ha crecido un poco, tal vez nos estamos desviando. Y yo les reto a cada uno de los hermanos de la misión y a cada uno de los que nos escuchan, que volvamos a la oración. Necesitamos orar. Esa puerta no se puede abrir. Usted tiene un problema tan grande, imposible. Usted dice, mi esposo nunca se va a convertir. Necesita poner a orar a la iglesia. Usted dice, mi hijo es un rebelde. Mi hija es un rebelde. Necesitamos orar. Necesitamos orar. La oración de una iglesia derriba fortalezas. No importa que sean mujeres, no importa que sean jóvenes, no importa que sean niños, es necesario orar. Y necesitamos orar y orar. Usted está ante un imposible. Ponga a la iglesia a orar. Ponga a la iglesia a orar. ¿Cómo va a poner a la iglesia a orar? Asistiendo usted mismo a la oración. Venga y diga, hermanos, mi problema, mi necesidad, esta puerta yo no la puedo abrir. Yo quiero que ustedes me ayuden a orar. Y orar todos con un solo propósito. Dios puede abrir esa puerta, cualquiera que sea. Para nosotros, para entonces, era juntar $5,000. Imposible. No había forma de poder juntarlo. Pero cuando la iglesia, cuando la misión, nos reunimos a orar con un solo propósito, Dios empezó a tocar puertas. Dios empezó a tocar corazones. Las llaves para abrir esa puerta es la oración, pero una oración con fervor. La iglesia debe orar con devoción. El Señor Jesucristo lo dijo en el Padre Nuestro, que debemos de hacerlo con devoción, con respeto, con admiración para nuestro Dios. Pero también debe ser con mucho fervor, con ardor, con pasión, con intensidad. La vida de un hombre dependía de la oración. Si un familiar de usted estuviese en esas circunstancias, ¿cómo oraría usted? ¿Oraría un minuto, dos minutos y ya me voy? Le apuesto que se pasaría tal vez una noche orando porque por esa necesidad, por ese problema. Es necesario que nosotros pongamos a la iglesia a orar. Yo creo que ustedes tienen la oración los días viernes. ¿Usted tiene necesidad? Bueno, ponga a la iglesia a orar. Venga y ore con la iglesia. Nosotros tenemos los días martes la oración. Bueno, necesitamos asistir los días de oración para llevarle nuestra causa a nuestro Dios. Y también el versículo 5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia debe orar sin cesar. La oración debe ser sin cesar. Estamos hablando que debe ser día y noche, mañana y tarde. Cuando te vas a trabajar y cuando regresas. Cuando vas por el camino manejando y cuando vas de regreso. Cuando estás en la casa, No importa que estés haciendo esto o aquello, pero debes darte un tiempo para orar. Yo no sé si alguien de ustedes, me imagino que sí, usted ha estado ante un imposible, usted ha llorado de impotencia, usted ha llorado y dice, yo no puedo más, solo Dios es el único que puede ayudarme. Y con este fervor y con esta forma de hacerlo sin cesar, nosotros podemos conseguir abrir esa pesada puerta. Por imposible que sea, por difícil, lo podemos hacer. Necesitamos construir ahora. Nuestro problema ya no es el terreno, ya lo tenemos. Necesitamos construir. Y necesitamos mucho dinero. 80 mil pesos solamente para una barda. ¿Cuánto necesitamos para lo demás? Pero el versículo 12 dice la Biblia, y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y ese es el propósito por el cual nosotros estamos. Para que ustedes también como iglesia nos unamos y seamos muchos orando por un solo propósito. Yo creo que a todos nos motiva ver una misión. El hermano Verdugo bautizando, la misión nos anima, nos impulsa a seguir. Y precisamente nosotros queremos que ustedes sean parte de, que ustedes estén con nosotros. Yo no sé, pero yo creo que todos nos sentimos orgullosos cuando algo hacemos por la obra de Dios. Usted puede decir, yo puse un pequeño granito en Ríos de Agua Viva. Tal vez usted no tiene el dinero, lo quiere hacer y lo quiere hacer con todo su corazón, y no lo tiene. No importa. Es necesario que usted nos ayude a orar. Dios envió a su ángel para salvar a Pedro. Las cadenas se le cayeron. Yo no sé lo que hizo, pero seguramente cegó, durmió a los guardias, no lo sé. Pero Pedro salió como si estuviese en su casa. Hay algo que a veces nosotros no ponemos en las manos de Dios. Pero cuando ponemos todo en las manos de Dios, las puertas se abren por sí solas. Es lo que está diciendo el versículo 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Quiero decirles que si nosotros nos unimos orando, Dios puede despertar el corazón de un Pedro. Puede despertar el corazón de un Pedro que está dormido. Quizá con una cadena ahí y un fajo de billetes de este lado y otra cadena con y otra bolsa aquí de dinero. Pero yo no lo puedo despertar. Es la iglesia la que necesita orar. A lo mejor podemos encontrar un hermano que nos pueda dar para todo lo que nosotros necesitamos. Pero ¿cómo nosotros vamos a abrir esa puerta de su corazón? Orando. A lo mejor el corazón de una iglesia nos puede ayudar. Y lo que nosotros queremos es que nos ayuden en este imposible para nosotros. Cuando la iglesia se puso a orar, las puertas se abrieron por sí solas. A mí me hubiese gustado, por ejemplo, vean lo que dice el versículo 8. Y le dijo el ángel, cíñete, átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. A mí me hubiese gustado que el ángel hubiese vestido a Pedro, le hubiese puesto las sandalias, lo hubiese cubierto para el frío de la noche, y lo hubiese sacado en brazos y lo hubiese puesto allí en la calle y le hubiera dicho: Pedro, despiértate, estás libre. No, fíjense lo que hizo. Le dijo el ángel a Pedro: cíñete, átate las sandalias y sígueme. Pedro tenía que ser la parte que le corresponde. ¿Sí? Déjeme decirles que nosotros como iglesia estamos haciendo lo que nos corresponde. Estamos orando por este imposible. Ya estamos orando. Tiene tiempo que estamos orando. Pero también estamos trabajando. ¿Ustedes se dieron cuenta cómo estaba cuando nosotros compramos el terreno? Y poco a poco, y poco a poco, acabamos de construir un cuarto, acabamos de tirar porque ya no alcanzamos. Estamos trabajando. Estamos haciendo la parte que nos corresponde. Debemos de ceñirnos, debemos de ponernos las sandalias. A mí me hubiese gustado que cayera del cielo, que un ángel dejara caer, no pesos, dólares, y estar sentado allí y administrando y decir: tú haces esto, haces el otro. Pero no es así, necesitamos trabajar, necesitamos ceñirnos, necesitamos calzarnos las sandalias. Hemos hecho promesas. Increíblemente, para mí es increíble, es un sueño. Hemos hecho promesas y en promesas hemos juntado 15,000 pesos. Los hermanos ya estamos trabajando en eso. Pero también necesitamos tocar puertas. Y ese es el propósito para el cual nosotros estamos aquí. Necesitamos tocar puertas. ¿Quiere usted ser parte y testigo de cómo Dios puede abrir esa puerta de hierro? ¿Le gustaría? Bueno, en sus manos está la opción. Como les decía, tal vez usted no puede, quiere, pero no puede. Pero sí nos puede ayudar en oración. Señor, tú conoces mi situación. Yo no puedo ayudar económicamente. Pero ayúdales, provéles. Y entre muchos podemos abrir esa puerta. Versículo 16 dice: mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos. Imagínese ver, palpar las respuestas de nuestras oraciones. Eso es quedarnos atónitos, con la boca abierta, sorprendidos de lo que Dios puede hacer. Quiero concluir con esto. Necesitamos un edificio que sea de testimonio en la colonia obrera. Yo no sé si recuerdan que el año pasado me parece que estuve con ustedes y les decía que alrededor hay 22 iglesias de todo tipo, colores y sabores. Pero queremos levantar una iglesia, un edificio que sea de testimonio, donde se enseñe la sana doctrina, la buena música, donde la vida de los hermanos sea transformada. Yo no sé qué les pareció ese testimonio de ese hermano, está nuevecito. Pero yo creo que dice cualquiera de lo que puedo decir una persona tan elocuente. Para que la vida de los hermanos sea transformada, para la honra y gloria de nuestro Dios y nuestro Salvador. A Él sea la honra y la gloria. Ayúdenos a orar. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, Creador y Redentor nuestro, yo dejo delante de ti este mensaje. Obra tú en el corazón de mis hermanos. Señor, yo no tengo más palabras para decirles. Solamente Te pido que tú, Señor, obres en el corazón de cada uno. Yo no sé si alguien tiene algún imposible en su vida que puedan darse cuenta que hay una solución. La iglesia orando. Pon en el corazón de cada uno de nosotros el orar por las necesidades de la misma iglesia, de las misiones, de los hermanos. Lo rogamos y lo pedimos que tú obres en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano pastor. Dios le bendiga. Los hermanos han hecho un esfuerzo trabajando duro ahí, han puesto el ejemplo de fuerza, de esfuerzo, de empeño. Y a todos no solamente nos inspira, sino que nos conmueve. Su trabajo, su sencillez, estos jóvenes, estos hermanos, el esfuerzo del pastor. No podemos cerrar nuestro corazón. No podemos, hermano López, no podemos cerrar el corazón. Vamos a orar por ustedes, amén. Pero también nos vamos a atar las sandalias. Y vamos a ponernos el cinto en nuestros lomos. Y vamos a hacer nuestra parte también. A veces apoyamos una misión, a veces otra, a veces otros hermanos allá lejos, a veces nuestra propia iglesia, y llegará nuestro turno. Nosotros hemos visto puertas de hierro ceder. Grandes puertas de hierro. Un hermano decía, ahora que lo fui a ver allá, lo llevé a ver la escuela, dice, ¿cuánto llevan gastado aquí? Usted no creería. Llevamos gastados más de $750,000 en 5 años. Esa es una puerta de hierro. Milagro de milagros. ¿De dónde salió? Del cielo. Dios usa personas, Dios mueve circunstancias, cambia cosas. Cuando se compró ese terreno allá en La Obrera, $13,000, regateamos, lo dejaron en 12, y luego apoyamos con un cachito, luego hicimos un acuerdo y los hermanos se esforzaron. Estos muchachos, Víctor y Tacho, no sé si Tacho, creo que no sirve de nada, ¿verdad, Tacho? Pero sí, también sí sirve. Tremendo muchacho, trabajando allí. Y el otro que se casó, ¿cómo se llamaba? Francisco e Irma. ¿Ya vas a ser papá, verdad? ¿O ya eres papá? ¿Cuándo? Septiembre. ¿Ya sabes si es hombrecito o mujercita? Eso, ¿y se va a llamar Francisco? Samuel. Pedido a Jehová. Ay, bendición. ¿Y Víctor qué? ¿Cuándo tú? Tú ya te casaste, ¿no? ¿Y qué? ¿No hay noticia? ¡Niña! ¡Ah, ya tiene una! ¡Man! Ya me paló yo. No, esto es... Eso sí que se atan los sandalias, ¿eh? 13 varillas de 5 octavos les cuesta $2,015. 30 varillas de media les cuestan $2,250. 30 varillas de 3 octavos, $1,260. 65 varillas de 3 cuartos, $14,500. ¿Por qué tantas varillas? Porque es un muro. Lo que los hermanos nos están pidiendo, nada más ayuda para el material, no la mano de obra, el material de un muro. El muro es un muro grueso porque va profundo para cimentar. Ahí donde los hermanos se sientan y que están, no sabían dónde, ahora ya saben. Ahí va un muro. ¿Qué dimensiones tiene ese muro, hermano López? 20 metros de largo, 250 de alto y de espesor, me parece que 20 o 25. 20 y de alto 2 y medio. Y las columnas, exacto, unas columnas grandes que van a soportar. Un muro de carga y muro de contención. Y va a servir de pared también. El proyecto lo hizo el ingeniero López, un hermano en Cristo. Él, David López, es un hermano de otra iglesia. Creo que tiene una iglesia a su cargo ahora ya, hermano López. Y él fue el que nos terminó junto con hermano Bautista de diseñar la estructura del edificio. Y ha sido un tremendo trabajo. Por eso es que, y además del muro, va un piso donde ya un grupo de americanos, a través del hermano Ibarra, han prometido venir y construir. Lo único que necesitamos hacer es el proyecto, es decir, el muro de contención. 100 kilogramos de alambre recocido, 3 cajas de clavos, 12 hojas de triplay de 3 cuartos. Me imagino que son para las formas. 50 barrotes de 2x4x8, 21 metros cúbicos de concreto, 650 bloques, 12 metros cúbicos de concreto para el piso, si alcanzara, y 6 rollos de malla. Todo esto les hace 80,738 pesos. Ellos en promesas han levantado, efectivo y promesas, 15,000 pesos. Les faltan 65,000. Vamos en esta noche a recoger una ofrenda. Vamos a depositar allí nuestras ofrendas en efectivo. Todo lo que vaya en estos platillos va a ir para este proyecto. Pero si usted, aparte de lo que trae, quiere prometer algo más, tenemos unos 2 meses, hermano. Nos da 2 meses para levantar algo. Ok. 2 meses, esperando que no lleguen los gringos en ese tiempo a construir, porque si llegan y no hay nada, pues no van a hacer nada. Pero entonces, vamos a dar 2 meses. Quizá usted dice, en 2 meses yo puedo dar, aquí van 200, que es lo que traigo, pero en 2 meses puedo dar 1,000. Entonces, coge un sobre de ese, de esos amarillos, y póngale misión de la obrera. Así, se llama Ríos de Agua Viva, pero para que no le ponga tan largo, póngale misión de la obrera. Prometo tanto, no meta dinero en el sobre. Si va a dar dinero, pasen en manos diáconos, si va a dar dinero, délo en efectivo, allí en el plato, directo. Los sobres van a ser para promesas. Los hermanos van a entrar ahí ese cuarto, a donde sea, los hermanos tesoreros, y van a contar rápido para que me manden, si no con exactitud, por lo menos lo más aproximado, cuánto se junta de efectivo y cuánto se junta en promesas. Y entonces le daré un reporte antes de irnos, con el favor del Señor. ¿Okay? Mientras que se recogen estas ofrendas, los hermanos de la misión van a tocar los instrumentos para recordarnos el ofertorio. Oremos, por favor. Señor, nuestro Señor, Dios de imposibles, a ti que te agrada, que tu pueblo se esfuerce, que tu pueblo se allegue con confianza al trono de tu gracia. Nosotros venimos aquí, conmovidos, convencidos, animados por el trabajo que se está haciendo allá. Ahora se trata de un muro de contención, Señor. Solamente te pedimos 65,000 pesos en esta noche. Hazlo según tu buena mano, según tu grande misericordia. Y hágase, Señor, manifiesto en esta tarde que tú eres Dios, y a ti sea dada la gloria para siempre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Yo me acuerdo cuando la obra del Señor comenzó allá en la colonia obrera, uno de los primeros convertidos fue Basilisa. ¿Cuántos años hace, Basilisa, que te convertiste a Cristo? ¿Dónde estás? Aquí está. ¿Cuántos años hace? ¿Te acuerdas? ¿O no te has convertido a Cristo? ¿Perdón? 7, 8 años. Nos tocó visitar su casa, ¿verdad, Luis? A ti, a Vero, a mi esposa, ¿quién más iba allí? ¿Te acuerdas, Reina? ¿Quién más iba? Sí, en la casa de Basilisa. Y esta noche está aquí su papá y su mamá. ¿Quién es su papá? Póngase de pie, caballero. ¿Dónde está? Póngase de pie para que lo vea. Y la mamá es ella. ¿Y usted se llama cómo? Valerio. ¿Cómo? Valerio. Valerio. ¿Y usted se llama cómo? Valerio, ¿usted ya entregó su vida a Cristo? Sí. Gloria a Dios. ¿Usted confiesa delante de los hermanos que Cristo es su Salvador? Gloria a Dios. ¿Y usted cómo se llama, hermana? ¿Y usted ya entregó su vida a Cristo? ¿Y están dispuestos a seguir fieles los dos? Gloria a Dios. Qué bueno, siéntense. Basilisa oró y fue fiel y dale y dale. A veces no la dejaban ir y siempre respetando la voluntad de sus padres, siempre tratando de alcanzarlos con el mensaje de salvación. Y ahora mire qué bendición. Y luego, Tacho, fuiste uno de los primeros, ¿verdad? Y ya te convertiste, Tacho, ¿estás seguro? Sí, sí, ok. Amén. Y luego Tacho, su hermano Genaro. Genaro te llamas, ¿verdad? Y tú tocas la flauta. ¿Y qué más? A ti no te pregunté, Tacho. En una iglesia siempre hay un payaso. Pero yo tengo al hermano espiritual. Un hermano muy querido, hermano Tacho. Y tú tocas, yo vi que tocas el violín y el piano, ¿verdad? ¿Y qué? ¿A poco también la flauta? Tu hermano. Tú eres el que toca la flauta, ¿verdad? Y hay alguien más que toca el piano. ¿Quién toca el piano en la misión? Víctor. Mario. ¿Dónde está Mario? ¿Cuándo te vas a casar, Mario, tú? ¿No? Bueno, es que sabes que yo estoy predicando duro que las muchachas pues oren por muchachos, pero no hay hombres valientes. Y a lo mejor te toca a ti el turno. Ellos se casan muy jóvenes, ¿saben? Ellos comienzan su vida matrimonial y familiar muy temprano. Y el Señor puede levantar generaciones muy jóvenes, de muy tiernos, para la causa del Señor. Estos jóvenes han sido fieles y qué bendición. Qué bueno, qué bueno. Y hay hermanos adultos también. A este hermano que dio su testimonio. Qué bueno, hermano. Eso nos anima. No se imagina lo que valen sus palabras para nosotros, para aquellos que tienen familiares inconversos, para que sigan y sigan y sigan orando. Dios le bendiga, hermano Luis López, hermana Conchita. Les felicitamos mucho en el nombre del Señor por su esfuerzo, por su fidelidad, por su perseverancia, por su constancia en hacer las cosas bien. Yo creo que tendrían mucha más gente si les metieran baterías, si les metieran música ruidosa, si les diesen, si bajaran los estándares de su manera de vivir, de comportarse, de vestir, tendrían más gente. Pero estaríamos agradando a los hombres, sino al Señor. Y cuando agradamos al Señor, Él es el que bendice. Así que les felicitamos mucho, mucho, mucho en el nombre del Señor. Amén, hermanos. Nos gozamos mucho. También felicitamos a los hermanos de la misión Buena Nueva. Qué bueno, hermanos, sigan fieles al Señor. Ellos también tienen grandes proyectos. Ahorita ni mencionarlo porque tienen un terreno de 2.500 metros cuadrados, esos hermanos. Y el templecito lo tienen bien hermoso, bien bonito. Pero ya necesitan extenderse, ya están llenos, ya. El hermano Verdugo está siendo usado por el Señor allí. También después de 3 años que el pastorado le quedó en sus espaldas, después del hermano Alberto. Qué bendición. Yo estuve en un servicio en la misión Sublime Gracia, allá en el Matamoros, con hermano Verdugo, hermano Rendón. También el hermano Rendón tiene, bueno, ese hermano se quedó con las bancas, la misma misión tiene las bancas que teníamos aquí. Cupieron casi todas, me parece que faltaron 3 bancas nada más para que cupieran allí. Y tiene una congregación de entre 90 y 110 personas cada domingo por la mañana. La inmensa mayoría adultos, porque curiosamente casi no hay niños allí. Y Dios está bendiciendo allí también. Ellos están teniendo también proyectos de trabajo, de construcción. El hermano Ángel que bautizó hace poquito, que bautizamos hace el domingo pasado, ¿fue? ¿O antepasado? Que bautizamos casi 40 con la iglesia hermano. Ese hermano Ángel, esa iglesia está, hermanos, a reventar. Y necesitan construir también. Una iglesia viva siempre está trabajando, construyendo y siempre, como dice la Biblia, ensanchando los sitios de nuestra cabaña. Y nosotros pues también necesitamos construir. Nosotros también necesitamos construir. Y agárrese fuerte porque, hermanos, vamos a esforzarnos al máximo para nuestro auditorio. Vamos a dar todo lo que quizá nunca hemos hecho esfuerzos para tan grandes como eso. Yo me identifico con hermano López cuando habla él del muro. ¿Sabe qué estuvo hablando él? Del muro de contención. Eso es todo lo que tiene en su vez. Nada más el muro, Señor. Lo demás será mañana. Ahorita todo lo que pido es el dinero para ese muro. ¿Se acuerdan cuando nosotros íbamos a hacer la explanada para el Congreso? ¿Cuánto costó esa explanada? Yo no me acuerdo con exactitud. Alex está aquí, ¿se acordarán? No me acuerdo. Creo que eran $17,000 que necesitamos reunir pronto. No me acuerdo. ¿Alguien se acuerda? 1,400 metros cuadrados de concreto de 10 centímetros. Era algo imposible. Y Dios movió esa puerta de hierro. Y todo nuestro esfuerzo y oración fue, queremos el dinero para eso. Y Dios lo dio, Dios lo dio. ¡Qué bendición! Bueno, los hermanos están contando, ¿verdad? Subieron a contarlo y espero noticias. Bueno, Dios les bendiga. Ahorita les vamos a la noticia de cuánto se juntó. Quiero que al terminar el servicio, por favor, se queden los hermanos que van al viaje misionero a Valle de Bravo y también, por favor, que se queden los hermanos que van a Nueva York al 75 aniversario de la primera iglesia bautista de habla hispana en Brooklyn. Necesito que se queden urgentemente. No, si usted está pensando ir y no sabe por seguro, quédese por favor, quédese por favor. Necesito su respuesta. El tiempo está llegando rápido y de mañana en 8 es el viaje misionero allá a Valle de Bravo. Por favor, quédese. Los que van a ir, los que están indecisos, para uno o de los dos viajes, quédense aquí adelantito. Por favor, se los ruego. El martes los jóvenes tienen reunión de oración a las 7, no a las 6. El miércoles la graduación de la preparatoria aquí es a las 6 y a las 7 el servicio. Pero allá el jardín primaria y secundaria se gradúan a las 10 de la mañana del miércoles que viene, 29 de junio, con favor de Dios. El martes las damas tienen su reunión de damas a las 6 de la tarde, este martes. El día jueves, ¿qué tenemos el día jueves? Déjame ver, junta de diáconos a las 7. A ver si es posible, porque sé que muchos diáconos tienen sus misiones, atienden. El coro infantil va a entrar en receso a partir del sábado 16 de julio. El último día de ensayos del coro infantil serán el 9 de julio. ¿Ok? Y van a estar de vacaciones a partir del 10 de julio, que viene siendo el primer sábado en el 16, ya no tienen ensayo, ni el 23, ni el 30, ni el 6, ni el 13, hasta el 20 de agosto será su primer ensayo. Van a tener entonces todo el mes de julio casi y mitad de agosto. Para que lo sepan, lo tengan enterado, el coro infantil entra en receso de ensayos a partir del 10 de julio hasta el 19 de agosto. El último día de ensayo será el 9 de julio y el primer día de ensayo será el 20 de agosto. Para entonces ya vamos a tener las togas, con favor de Dios, y vamos a poder programar sus participaciones. También, hermanos, les anuncio, el sábado tenemos los 15 años de Karen Cuevas. ¿A qué hora es, hermana? ¿Se acuerdan, reina? ¿A qué hora es? ¿Alguien me puede, hermana? ¿Esmeralda a las 4 de la tarde? A las 4 de la tarde, los 15 años de Karen Cuevas. Este sábado que viene es el 2 de julio. ¿Qué otro anuncio tengo que dar, si me recuerdan? Sí, los jóvenes de la escuela de verano que van a ayudarnos en la escuela de verano, quiero verlos el jueves a la 1 de la tarde, aquí. Ok, jueves a la 1 de la tarde. Ojalá puedan pedir permiso y poder estar a la 1 de la tarde. Si usted no va a poder estar en la escuela de verano, pues no tiene que venir. Pero si, la escuela de verano será del 18 al 24 de julio. Próximo domingo tenemos bautismo. ¿Me mencionaba? Sí, el evangelismo el sábado, todos los sábados a las 9 y media de la mañana, ya en la 3 de octubre. ¿Eh? Sí, la clase de escuela americana, hermano, estoy batallando con las fechas, esta semana está muy cargadita. Yo les avisaré por teléfono cuándo vamos a tener la clase de maestros de escuela dominicana. Próximo domingo, con el favor de Dios, vamos a tener bautismos. Hermano Irán Grajales, van a traer a algunos hermanos de la misión y a algunos hermanos aquí que no pudieron, queremos bautizarles y también tener la cena del Señor. Próximo sábado, por favor, encargados de bautizar y todo eso, pregúnteme en la transcurso de la semana para ver si esto se confirma de los bautismos con el favor del Señor. ¿Algún otro anuncio? ¿Alguna otra pregunta? ¿Coro Getsemaní ya entró en receso, hermano? Okay, Coro Getsemaní entró en receso, Espeira entró en receso también. ¿Qué tremendas asistencias hemos tenido? Esta mañana teníamos a las 11 de la mañana 521 de asistencia. Solamente nuestra iglesia. ¿Cuántos tuvo usted, hermano, se acuerda? Estuvo lleno. Antes de hoy tuvieron 67 allá en Ríos de Guaybe. Hermano Verdugo, ¿cuántos tuvieron este día hoy? No tengo la cantidad. Aproximadamente 55, algo así. Dios está bendiciendo. Dios es bueno. Ok, hermanos, estos son los anuncios que tengo. El proyecto de construcción de nuestro auditorio comenzará muy pronto. Necesito el martes a las 7 que los hermanos de la comisión estén presentes para tomar algunas decisiones y poder pronto ya comenzar los permisos y todo eso. Les digo una cosa, hermanos, mover la tierra que se necesita, cortar el cerro de lo que se necesita, nos han hecho un presupuesto de 423 mil pesos solo para mover la tierra. En un periodo de tiempo de 7 semanas, si nosotros lo hacemos con una retroexcavadora que viene en camino el miércoles, el jueves llega esa retroexcavadora, no sé si vamos a poderla importar porque no tiene papeles, la dichosa dinosauria esa. Es una viejecita, es una retroexcavadora viejecita que, vamos a ver, milagro de Dios si la podemos pasar, pero no tiene papeles. Y hermano César ha estado tratando y no se ha abierto esa puerta para poderla, pero el hermano ya la trae. Si con maquinaria pesada, camiones de volteo de 12 metros y esos de tolva y tractores, van a durar 7 semanas moviendo ese cerro, imagínese lo que nosotros duraríamos con la... Imagínese, y luego Alfonso Montero es el que la quiere manejar. Una semana se va a descomponer, la otra semana va a volver a trabajar. No, no es cierto, pero no estoy seguro de que vamos a poder hacerlo con nuestra excavadora. Lo más seguro es que vamos a tener que contratar $40,000 solamente para mover la tierra. Y luego, lo primerito que tenemos que hacer es un muro exactamente como el del hermano, nada más que como 3 veces más grande. No, mucho más. 40 metros de ancho y lo quién sabe cuánto de grueso. Y si el hermano Bautista hace los cálculos, vamos a profundizarnos hasta donde están los chinos, para que quede bien fuerte, porque el hermano es un ingeniero muy cauteloso, y varilla de ese del tamaño del mundo. Entonces, prepárense, vamos a hacer esfuerzos grandes, y gracias al Señor, porque podemos hacer grandes cosas para el Señor. Muy bien, hermanos, aquí están los reportes. En efectivo, les vamos a entregar a los hermanos 7,188 pesos ahora mismo. Y en un espacio de 2 meses, les vamos a entregar 25,435 pesos más, haciendo un total de 32,623. Rechinó la puerta. 32,000. Y 15 que ustedes tienen son 47. Ya están arriba de la mitad, en favor de Dios. Amén, hermano. Pero por favor, sí, hermano. Ah, ¿de veras? Ok, a eso agréguele 10 barrotes de 2x4 por 8. ¿Quién? ¿No se vale decir? Ah, pusieron ahí en el sobre 10 barrotes. Ok, bueno, ¿y por qué no entonces hay algún hermano que diga, yo tengo un material, yo pongo, por ejemplo, hojas de triplay? ¿Qué les parece las hojas de triplay o bloques? Cuestan $6.50 cada uno, se necesitan $650, daría $4,225. ¿Alguien dice yo pongo los bloques o 100 bloques? 100 bloques serían, ¿qué? $650 pesos. ¿Alguno quiere dar material? A lo mejor malla o la caja de clavos, tres cajas de clavos, varillas, ¿no? Bueno, vamos a terminar entonces, hermanos, y vamos a ponernos de pie pidiendo al Señor que nos conceda cumplir este presupuesto, estas promesas. Y muchísimas gracias, ha sido una bendición, hermano López, hermano Verdugo. No dejen de saludar y felicitar a los hermanos que se han bautizado por el paso de obediencia que han dado, animándoles a que sigan adelante. Puesto de pie, vamos a orar. Señor, queremos decirte que estas ofrendas de 32 mil pesos, estamos haciéndolas por fe, no porque nos sobra, sino porque creemos en ti. Bendice, bendice, bendice. Haz que cada uno cumplamos lo que prometimos. Que no se nos olvide. Gracias por la vida de estos hermanos de la obrera. Gracias por estas vidas de estos hermanos de la Vista Encantada. Gracias por sus pastores y sus familias. Gracias. Gracias por la iglesia local. Gracias por la oración. Gracias por los méritos de Cristo que nos permiten el acceso al Padre. Gracias, Señor, por el poder de tu mano. Gracias. Llévanos con bendición a casa. Oramos por los enfermos. Oramos por las viudas. Oramos por los misioneros. Oramos por nuestras autoridades, Señor, cómo necesitan sabiduría. Oramos por nuestro gobierno, oramos por las campañas electorales, que se hable verdad, que tú orientes y dirijas al pueblo mexicano, quiénes son los que van a gobernar el próximo sexenio. Señor, danos un gobernante sabio, entendido, prudente, honesto, justo, recto, temeroso de Dios. Danos un gobernante, un presidente que no sea idólatra, que no sea ateo, que no sea antagónico a nuestra fe, por lo menos. Danos el gobernante que nuestra patria necesita. Hay mucho narcotráfico, hay mucha violencia, hay mucha corrupción. Solo tú puedes hacer algo. Un país como el nuestro necesita gobernantes honestos. Necesitamos predicadores para que cambien con su predicación el rumbo de las vidas. Oramos por la paz en Jerusalén y despídenos en paz en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga, salúdense unos a otros, saluden a los que se han bautizado y los hermanos que cité para los viajes mencionados, no tarden en llegar aquí, por favor.